CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Mariana Maro, que está allí en los controles técnicos, a quien saludamos. Comenzamos con el desarrollo de la actividad legislativa, que fue intensa en la jornada de ayer, que va a ser intensa en la jornada de hoy. Además, muchas de las cosas que vamos a tratar son adelantos de lo que va a pasar en la jornada de hoy, donde ya hemos dicho, además de comisiones, en diputados va a haber Senado en la mañana, después a las 2 de la tarde Asamblea General para el tema de los vetos que el presidente de la República hizo a la rendición de cuentas, a fin de que la rendición de cuentas quede firme. Y en horas de la tarde, a eso de las 4, va a haber Cámara de Diputados. Vamos a comenzar primero con una situación que tiene que ver con el Parlamento, pero es un lío interno de un sector político que es Cabildo Abierto. Ustedes saben que el Teniente General Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, y el Teniente Coronel Errada Eli, han tenido discusiones, o en realidad se ha establecido allí la posibilidad de que exista un caballo de Troya. Hizo un lanzamiento en Tacuarembó de un grupo político, Radaeli, ustedes recuerdan, Teniente Coronel, vinculado al caso Berríos, estuvo, en aquel momento se decía procesado, se dice formalizado por este tema, detenido, Radaeli, en relación justamente a este hecho, el asesinato de Berríos en nuestro país. Él ha formado un grupo y de alguna manera esperaba, si no la presencia, sí, por ejemplo, lo que se es el saludo formal, que de la persona que no está, saludo, la conformación de este grupo, como se hace en todos los partidos políticos. No llegó eso, sino que llegó una carta de Manini en donde advertía sobre un caballo de Troya. Y del presidente del partido, que es el senador Guillermo Domenech, no llegó nada. Yo le dije justamente a Domenech ayer en la conferencia de prensa, le digo, usted fue cuestionado por Radaeli porque dice que no le mandó ninguna salutación. Y me dice, sí, en realidad estaba molesto, me cuestionó, pero yo pensé que en realidad era una reunión de 4 o 5 personas, que no iba a ser una reunión importante o de actividad proselitista, sino que tenía otras características. Por eso es que no le mandé el saludo, dice Domenech. A renglón seguido le consulté. Cabildo Abierto es un partido político que acepta multiplicidad de candidaturas a la presidencia de la República. Y él me dijo, como todo partido, esto está sobre la mesa. Pero creemos, creemos que Guido Manini, así dijo Guido Manini, es el líder, quien construyó este sector político, y es la persona que de alguna manera, o es la figura que de alguna manera, dijo Domenech, atrae al votante. Más allá de que... Y por otro lado, más tarde, ante una nueva consulta, volvió a insistir con que muchos dicen que es buena la competencia electoral, pero también genera problemas a las internas. Fueron mensajes que también Domenech hizo en referencia a esta temática. Habrá que ver qué pasa entonces entre el Teniente General Guido Manini Ríos y el Teniente Coronel Radaeli, porque seguramente se seguirán sumando grupos. Es más, en la actividad de Radaeli estuvo la diputada Elsa Capillera y estuvo también Rosana de Olivera, que estaba de titular en INISA, por Cabildo Abierto. Mientras tanto se estaba haciendo, y me lo aclaró, porque justo... ante la consulta, dice que él no estaba haciendo un acto político. Él hizo un asado con cuero en su estancia, en donde estaba Guido Manini Ríos, estaba también Irene Moreira, senadora y esposa de Guido Manini Ríos, y estaba Raúl Lozano, ex senador, actual ministro de Vivienda, que también es militar, es coronel. Raúl Lozano, estaban allí, pero dice que en realidad se acercó mucha gente porque lo conoce. Dice Domenech, soy una figura pública, y se acercan, y entonces parecía que era un acto, pero en realidad no era un acto, era una actividad de almuerzo o de comida que teníamos. No era un acto que competía contra el otro acto. Escuchamos lo que decía Guillermo Domenech, presidente de Cabildo Abierto, senador de ese sector político, respecto a esta situación interna dentro de Cabildo. Discusiones en la interna hay en todos los partidos políticos. Afortunadamente Cabildo Abierto viene creciendo y obviamente que a veces se produce quizás alguna tensión, porque somos seres humanos, tenemos puntos de vista distintos, pero yo confío que todo eso se va a zanjar armoniosamente, porque estoy convencido de la buena fe de todos los grupos importantes de Cabildo. ¿Pero manejan la teoría de que puede haber una rata? No. Yo no calificaría a ningún compañero de partido de rata. Un topo. Está jugando para el otro cuadro. No, yo no haría un calificativo de ese tipo. Hay que cuidarse porque puede suceder, ¿no? Todos los grupos políticos puede haber un infiltrado, pero no creo que sea el caso de Cabildo Abierto. No, pero ¿hay un infiltrado? ¿Qué pasa? Se comprueban, digo. Bueno, y si hay un tribunal de ética, se tendrá que someter al tribunal de ética, pero yo descarto que eso esté sucediendo en Cabildo. Domenech, el Cabildo Abierto es un partido político que permite la multiplicidad en caso de, pues, por ejemplo, precandidatos a presidente. Bueno, obviamente que sí. También somos realistas. Hay circunstancias históricas en que una persona es un protagonista casi indiscutible de un partido, ¿no? Bueno, en este caso nadie puede negar la figura de Guido Marini, ¿no? En gran parte el éxito del partido se debe a su carisma, a su forma de plantarse frente al público, a sus propuestas. Yo no encuentro en Cabildo Abierto una figura de ese nivel que pueda oponérsele. Quizás en el futuro surja, ¿no? Y hasta sería bueno que surgieran otras figuras, porque eso enriquecería el partido. ¿Qué es lo que pretende Radaelio? Yo creo que Radaeli legítimamente pretende formar un grupo dentro de Cabildo, como se han formado otros, porque está el grupo de los diputados adelante, que se le ha puesto ese nombre, y seguramente surjan otros, ¿no? Porque me llegan todos los días aspiraciones de gente que quiere que se formen otros grupos, y eso por un lado me alegra, porque es precisamente un índice de que Cabildo crece, genera atracción, interés, y eso es lo bueno, porque en definitiva soy uno de los fundadores del partido y fui el que lo bauticé, le puse el nombre. Ahora, así que presidente de Cabildo Abierto, Radaeli, ¿sigue siendo una persona de confianza? No, para mí sí. Yo tengo comunidad de pensamiento con Radaeli. Yo hasta el momento he intentado ser neutral en el juego de grupos que se forman, como se forman en todos los partidos. Esto no es una cosa extraña. Así que yo no tengo objeciones que hacer a la conducta de ningún cabildante por el momento, ¿no? ¿Lo cuestionó porque no le mandó una carta de adhesión o felicitándolo por el grupo en la actividad? Bueno, sí, tengo que reconocer que me reprochó que no hubiera, pero evidentemente que hubo un malentendido, porque él me dijo que iba a ser una reunión de unos pocos dirigentes, ¿no? Yo lo interpreté así, incluso ni recuerdo si me pidió esa declaración. Puede ser que me haya pedido, pero como él minimizó un poco la importancia de la reunión, yo entendí que iba a ser una reunión de 4 o 5 personas, y que no tenía otra trascendencia que eso. Además, voy a aclarar que mi asado fue un evento social, no político. Obviamente que había muchos vecinos. Es una de las cosas que yo tengo orgullo de, que creo que en la zona soy una persona reconocida y estimada. Había mucha gente de mi actividad social y profesional, y obviamente que últimamente me he dedicado a la política y quizás había una presencia muy notoria de gente vinculada a la política que quizás llamó más la atención de lo habitual, pero no fue nada más que eso, no fue una reunión política ni del lanzamiento de ninguna candidatura ni de ningún grupo político, porque incluso había de grupos políticos que están en la interna de Cabildo Abierto con diferentes orientaciones. Ahí tenían entonces lo que hablaba Domenech hacia la interna del sector político. Veremos qué es lo que sucede. Claramente allí hay planteos de Radaeli en los cuales no ha descartado la posibilidad de presentar a un candidato a su sector, o que él pueda ser que precandidato a la presidencia enfrentando a Guido Manini Ríos. Veremos. Ustedes escuchaban que por ahora Domenech no ve a nadie que le pueda hacer sombra a Guido Manini Ríos en la candidatura. La lectura de las palabras de lo que dijo el legislador. Un Domenech que se quejó, entre otras cosas, por la no presencia del Frente Amplio en la actividad de las conclusiones que la Cámara determinó en torno a la investigadora sobre abusos en el uso del hospital policial en el gobierno de Frente Amplio. Yo lo marco así porque para ampliar un poco el tema, porque hay muchos que le dicen la investigadora Charles Carrera, otros le dicen, bueno, en realidad, pongámosles ese nombre, que es porque además de Charles Carrera ahora aparece también Susana Pereira. Ya no aparece solo la situación vinculada al tema de la paloma de Víctor Hernández, sino que aparece también en esa denuncia el uso por parte de quien era la Gandini dice la esposa, pero en realidad es la ex esposa del senador Charles Carrera, y también de Susana Pereira, que habría utilizado 7 años de forma irregular o ilegal, si ustedes quieren, el hospital policial, además falsificando, dice Gandini, un carácter de policía que no tenía a través de un carnet que decía que era un agente cuando nunca fue policía, y además donde dice que aparecía de bonomi como intentando de alguna manera ser atendida lo más rápidamente posible. Tienen ellos probado que utilizó durante esos 7 años el hospital policial para diversas instancias de su salud, Susana Pereira, pese a que era socia de una mutualista, que es lo que marcaba en este caso el propio senador Gandini. ¿Qué dijo Domenech sobre la falta de que el Frente Amplio no estuviera para el debate? Lo siguiente. Lamentamos que en el curso de la investigación no haya comparecido el Frente Amplio y el propio senador Carrera, pero bueno, hemos acompañado las conclusiones de la comisión, así que en ese sentido tenemos una posición que es acorde a la del resto de los partidos que integran la coalición. ¿Qué genera que el Frente Amplio no haya ingresado? Yo creo que es una pena, porque a mí me hubiera gustado mucho escuchar los descargos. En definitiva, de lo que se trata es de la responsabilidad en materia de utilización de bienes públicos en beneficio personal. Pero semejante imputación me parece que justifica que la persona que está indicada como responsable de la inconducta efectúe sus descargos y formule su defensa. Y Amanda de la Ventura, coordinadora de la bancada del Frente Amplio, explicó las razones por las cuales no entró el Frente Amplio a esta investigadora, de la misma manera que no participó de la investigadora. Nunca mandó legisladores, siempre fueron legisladores el oficialismo. Y cada vez que era citado alguien del Frente Amplio, tampoco concurría a la investigadora. Por un lado, habla de que esta causa está en la justicia. Se han quejado los blancos y los colorados respecto a que no ha avanzado mucho la causa, que tiene que ver con Charles Carrera. Pero ahora se suma el tema de Susana Pereira. Ante nuestra consulta, decía Amanda de la Ventura, en caso de que la justicia entienda que el oficialismo tiene razón, seguramente también abrirá una carpeta en fiscalía para investigar a la legisladora, dijo ella hablando de Susana Pereira. Por lo tanto, insiste ella que si el tema está en la justicia, no era necesario esto de la investigadora, y que en realidad, dice Amanda de la Ventura, coordinadora de la bancada, se buscaba enchastrar a la fuerza política. Exactamente, fue una resolución de la bancada, porque evidentemente no compartimos desde el inicio la conformación de la comisión investigadora. Para nosotros, en realidad, era como fuera de tiempo, porque ya cuando se propone integrarla, estaba en fiscalía, estaban las denuncias correspondientes. Entonces, en ese sentido, entendemos que esto es como una deformación proselitista, partidaria, que tiende, no podemos decir intencionalmente, pero que puede llevar a presiones al sistema judicial, en el sentido de que, bueno, hay un poder del Estado que está haciendo la misma tarea que hace Fiscalía. Y en ese sentido no nos pareció correcto participar de la investigadora, y no nos parece correcto ahora entrar porque de alguna forma estamos en el mismo camino este que te vengo diciendo. ¿Pero realmente era Charles Carrera sin defensa en el plenario en esta discusión? En realidad, para nosotros el tema está en el sistema judicial. En realidad los caminos de defensa de nuestro compañero van a estar en ese lado. Y no creemos que está bien prestarnos a esto que no nos parece correcto. ¿Qué lectura hacen de que también vayan estos elementos a la JUTEP y también a la Cámara de Diputados por la situación de la legisladora Susana Pereira? Sí, bueno, evidentemente, con respecto al tema de la JUTEP, puede como llamar la atención de que habiendo un señor senador muy expuesto y cuestionado por este ámbito, sin embargo, aparentemente, dirigentes de la coalición no han tomado decisión en ese sentido, siendo que la JUTEP está exigiendo ciertas cosas. Sartori. Sí, exactamente, el senador Sartori. Entonces, como que llama la atención. Evidentemente, están en libertad total de enviar a donde les corresponda, que les parece que corresponde, a la coalición de gobierno enviar. Y después lo otro, bueno, evidentemente también el pasarle a la Cámara es estar haciendo una función que también la Fiscalía, seguramente, si las cosas salen de acuerdo a lo que la coalición de gobierno piensa, va a estar también analizada la situación de la diputada. Entonces nos parece que en realidad esto no aporta más que a intentar, por un lado, lesionar políticamente a nuestra fuerza política y, por otro lado, a hacer presiones sobre algo que ya la Fiscalía viene analizando. Nos vamos a ir a la pausa. Tras la misma vamos a escuchar a Jorge Gandini, que ha sido un miembro denunciante en la investigadora de toda esta actividad vinculada a irregularidades en el uso del hospital policial. Vamos a escuchar entonces al senador Jorge Gandini, que fue el miembro denunciante de la Comisión Investigadora sobre Irregularidades en lo que tiene que ver con el uso o el mal uso del hospital policial, que empezó con el tema Víctor Hernández, pero que después, como él mismo dijo, se fue desarrollando a otras acciones que se fueron descubriendo en relación al uso de por la ex esposa del senador Charles Carrera, cuando este era director general de Secretaría del Ministerio del Interior. Lo que decíamos recién, los 7 años que utilizó Susana Pereira, hoy que era diputada y hoy también es diputada del MPP, cuando era esposa del fallecido ministro Eduardo Bonomi. Escuchamos lo que decía Gandini. Lo tomo como es. Charles Carrera no tiene quien lo defienda. No vino a la comisión a hacer los descargos, no participó del Frente Amplio, no nos mostró los elementos que públicamente dijo justificaban estas actitudes, dijo que era lo hacía por solidaridad, por cuestiones humanitarias, al principio a Víctor Hernández por solicitud de 2 ONG, las solicitudes no constan en ningún lado, no las trajo, no trajo ningún documento que pudiera justificar la legalidad de sus acciones, nos ha criticado fuertemente por la prensa, nos ha invitado prácticamente a duelo, nos ha negado hasta un vaso de agua, pero no viene de frente a sostenerlo. Y el Frente Amplio no lo acompaña, no está en sala, usa excusas, pero nadie defiende a Charles Carrera. ¿Cuál es la consecuencia política de ustedes? Investigar conductas que llegaron al Parlamento, algunas de ellas lamentablemente se han extinguido, como la prescripción del acto inicial de todo esto, la punta de la madeja, porque la causa penal de la bala que hirió al señor Víctor Hernández ha prescripto, o sea que aunque supiéramos quién fue, ya no podría ser castigado. Pero a partir de ahí encontramos una otra cantidad de irregularidades que investigamos a fondo, que comprobamos y de las cuales daremos cuenta a la justicia por un lado y a la JUTEP, por otro, ya en ese caso no solo de Charles Carrera, sino también de la diputada Susana Pereira, que usó el hospital policial teniendo mutualista durante 7 años exactamente. Se hizo un sinnúmero de intervenciones y atenciones, no pagando al hospital, teniendo mutualista y inscribiéndose como policía. Su registro dice oficial, subayudante de la policía de una diputada, y además registrándose como Susana Judith Pereira Piñeiro de Bonomi, y al decir de los directores del hospital era a los efectos de que los funcionarios supieran que era la esposa del ministro durante 7 años. No adjudicamos así un delito, sabía, se le advirtió, tenemos el testimonio de que no podía utilizar, lo hizo igual, lo vamos a enviar a la JUTEP y lo vamos a enviar a la Cámara de Diputados porque es una diputada en este momento que está en actuación. El senador Sánchez decía que la calle Herrera se atendió en el policial y que era habitual que así ocurriera. No, no, para nada era habitual, la calle Herrera tuvo un accidente en el campo, ese era el hospital más cercano, era el presidente de la República. El presidente de la República puede atenderse por razones de seguridad, es más, deberían hacerlo siempre porque ingresan con guardias, hay todo un dispositivo que no puede hacerse en un hospital común y lo hizo en una emergencia. No se pueden entreverar estas cosas. Pero si fuera el presidente de la República y si fuera Bonomi, nosotros acá Bonomi, que además falleció, no lo vamos a acusar. La esposa de Bonomi, la esposa de Charles Carrera, una civil arquitecta con mutualista, Charles Carrera es civil, paga FONASA, la esposa pagaba FONASA, solidario con su esposa exactamente 14 días después que asumió Carrera como director general, ingresa a su esposa y durante 2 años y medio se atiende. ¿Cuál es el justificativo? Ni siquiera es policía ni pariente de policía. No hay justificativo. Por otro lado, Sebastián da Silva también habló del tema, criticó sobre todo fuertemente a Charles Carrera porque dice que no da la cara. Y aprovechamos también para hablar con él sobre acusaciones que se vienen haciendo por parte de algunos legisladores, entre ellos él, al funcionamiento fiscal, que han molestado a la Asociación de Fiscales. Recuerdan que habíamos hablado con el presidente de la Asociación de Fiscales y decía que algunas declaraciones políticas, entre ellas la propia de Sebastián da Silva, de crítica constante a los fiscales, no ayuda en la tarea y no ayuda ante la opinión pública. Bueno, da Silva dice que es una víctima. Por ejemplo, manifiesta que a él lo denunciaron del sindicato de Conaprole y ha pedido saber dónde está la causa para poder de alguna manera defenderse y no ha tenido datos. Por eso él se considera también una víctima y hace críticas a Fiscalía. Escuchamos lo que decía Sebastián da Silva, que comenzó hablando del que estábamos escuchando vinculado a esta investigadora y esta actividad en el Pleno con las conclusiones en torno a Charles Carrera y Susana Pereira. Trata de contener la risa. Era el único entretenido. Acá. A ver. Ahí. A ver, nosotros lo tenemos que manejar por la realidad, no por programas de televisión. Yo imagino que las garantías de todos los ciudadanos siguen firmes, ¿no? Hasta ahora lo que hay es copio y pego y difundo, ¿sí? Más nada. ¿Qué lectura hacen de lo que plantea la Asociación de Fiscales, de la crítica del sistema político y de algunos actores políticos que dice que de alguna manera va en desmedro del trabajo que están haciendo? Yo la verdad que no sé. Sí, yo tengo una crítica con los fiscales porque a mí me han hecho una denuncia el sindicato de Conaprole, ¿no?, con bombos y platillos, y yo estoy ansioso de ir a defender lo que yo dije, que era hay que combatir a esos sindicalistas que trancan a los tamberos, y hasta el día de hoy yo no tengo noticias de que se me haya asignado un juzgado, una fiscalía. Entonces, yo soy, en este caso, tengo experiencia en la materia, pues toda la semana llamo a mi abogado a ver cuándo voy a declararle al sindicalista este de Conaprole que me hizo la denuncia. Y hace 4 meses, y ahí el papel va, viene. Entonces, yo soy víctima. Yo soy víctima, dijo Sebastián da Silva. Hacemos la pausa y vamos a escuchar a Rodrigo Goni, que recién estábamos adelantando un poquito nosotros desde acá, vinculado a, en este caso, la intención que tiene esta tarde de poder, justamente por este tema de fiscalía, citar a Juan Gómez por el tema de las filtraciones. El diputado Rodrigo Goni del Partido Nacional, de la lista 40 del tractor amarillo de Javier García, quiere citar en régimen de comisión general, y va a proponerlo hoy en la tarde en la Cámara de Diputados, a Juan Gómez, que tiene que venir, en este caso, con un ministro, que es el ministro Pablo da Silveira, porque es obligatorio que concurran con un ministro cuando hay un llamado al pleno, ya sea interpelación o en régimen de comisión general. La idea de Goni es hablar justamente de este tema de fiscalía, que, del que hablaba recién Sebastián da Silva, y ciertas filtraciones que de alguna manera se vienen conformando y que dice que Gómez no ha podido parar. Juan Gómez ha hablado de que, bueno, filtraciones se pueden dar también por parte de los abogados y nadie cuestiona a los abogados, siempre es fiscalía la que está en el ojo de la tormenta, y habla de la intención de que quieren de que él renuncie. Vamos a escuchar lo que decía un Rodrigo Goni, que tiene que lograr 55 votos. El Frente Amplio ya adelantó que no va a votar. Y habrá que ver qué pasa con el resto de los legisladores, porque aún en el dentro del Partido Nacional habría divisiones. La gente, los diputados de la 40, obviamente de Goni, de lo que es, en este caso, el espacio país que se creó hace muy poquito, donde está Dastú y otro, Diego Echeverría y otros legisladores, van a acompañar a Goni. También lo harían los diputados del sector de Álvaro Delgado, la 404. Pero hay que ver qué pasa con los sectores que apoyan a Laura Raff, ya sea de Alianza o del Herrerismo, porque ellos consideran que no es el mecanismo este del régimen de comisión general, donde hay cosas reservadas que no se pueden ventilar en público, y que sería citarlo a comisión ordinaria, a Juan Gómez, la solución. Claro, muchos dicen, lo que pasa que no va a ser el mismo escenario que tenga Goni en una actividad pública, en donde todo se ve, todo se filma, todo se transmite, en ese ida y vuelta con Juan Gómez, que en una comisión. Pero manifiestan que no parece ser la mejor herramienta. Entonces, si faltan votos del Partido Nacional, o si faltan votos del Partido Colorado, o si faltan votos de Cabildo, que no creo, pero si faltan, podría no estar saliendo y logrando las mayorías para ese régimen de comisión general. Vamos a escuchar el planteo que hacía Goni. Por las reiteradas filtraciones que día a día se van acrecentando, nuevas denuncias, incluso hoy ya desde los propios fiscales denunciando filtraciones que no solamente violentan y vulneran el derecho a la privacidad de los ciudadanos, sino también distorsiona el propio funcionamiento de la fiscalía, porque como decía recién, los propios fiscales están denunciando que las filtraciones distorsionan el buen funcionamiento de la fiscalía. Ahí llegamos a un punto donde hay que encauzar, hay que poner freno de una vez por todas a estas filtraciones, y para eso ese es el objetivo principal de nuestro llamado a sala al fiscal de corte, y se concretará la semana que viene. Poner fin, naturalmente, nuestro reproche por no haber tomado las medidas a tiempo es lo que corresponde, pero reitero, el objetivo de que se adopten las medidas, que el fiscal de corte tiene facultades para corregir lo que está pasando, facultades legales y facultades tecnológicas. Si no lo ha hecho, también, por supuesto, vamos a averiguar por qué y vamos a hacer el reproche que corresponde, pero reitero, con el objetivo de que de una vez por todas se tomen las medidas para poner fin a una situación que es incompatible con el Estado de Derecho. Mientras tanto, el Frente Amplio plantea en la mañana de hoy el pedido de interpelación al ministro Luis Alberto Heber. Habrá que ver qué es lo que dice la moción que van a presentar ahora, para ver si van a ser apoyados o no por el resto de los legisladores. Igual, para una interpelación, el Frente Amplio, con sus propios votos, tiene los necesarios para poder sacarla adelante. Veremos si también la semana que viene puede ser planteado, porque se dice que Juan Gómez, si finalmente es citado a régimen de comisión general, vendría el próximo 7, martes. Se dice también que tal vez si Heber se va a plantear la interpelación va a salir, podría venir también la semana que viene, pero se verá. Vamos a escuchar lo que decía Amanda de la Ventura sobre esto y también sobre el llamado a la Comisión de Asuntos Internacionales de Francisco Bustillo, canciller de nuestro país, porque quieren que explique las razones por las cuales Uruguay se abstuvo de votar la declaración de Naciones Unidas respecto al conflicto entre Israel y Palestina. Congreso, primera sesión ordinaria, 1 de noviembre, vamos a estar presentando esa nota. ¿Entienden que está justificado después de lo que fue la comisión en régimen, la sesión en régimen de comisión general? Sí, claro. Sí, sí, entendemos que sí, que corresponde, que haya conclusiones políticas, cosa que no tenía la comisión, el régimen de comisión general, y para nosotros la conclusión política que tiene que darse luego de la interpelación es la renuncia del ministro. A eso vamos a apuntar con esta interpelación. ¿Ya vienen con el pedido de censura bajo el brazo? No sé si es la censura, es el pedido de renuncia, ¿no? Son sistemas y artículos diferentes. Evaluaremos allí, pero en realidad no estamos diciendo vamos a usar el artículo 147, sino que vamos a, por lo pronto, sí, estamos seguros de que amerita que dé un paso al costado el ministro. Van a citar también al canciller Bustillo a comisión por la posición uruguaya en torno al tema de Naciones Unidas, el pedido de paz en el Medio Oriente. Sí, sí. Ayer resolvimos también en la bancada que lo vamos a, que los compañeros en realidad que están en la comisión van a pedir que vaya, porque realmente significa un retroceso en la forma que ha encarado siempre, por lo menos viene históricamente encarando Uruguay con respecto a los conflictos internacionales. Una abstención cuando en realidad lo que se pedía es una tregua de paz para ayuda humanitaria, estamos hablando de alimentos, agua, los elementos imprescindibles para una población que en realidad es inocente, son 2 millones de habitantes ahí en Palestina que están recibiendo todo este ataque, muriendo niños, muriendo mujeres, y que nuestro país se abstenga de pedir esa tregua humanitaria es realmente grave, pensamos nosotros, y amerita que el canciller dé las explicaciones correspondientes. Nos vamos. Mariana Malo en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.